No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real Negro. Hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Hoy un poco de viaje. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Prendemos contigo la primera mecha del año 2025, en concreto la de la hoguera 264. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Desde 2018 estamos grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Normalmente grabamos en directo los lunes a las 7 de la tarde y la primera hora del programa se puede escuchar a la vez en dos emisoras de Leganés, Eco Leganés y Radio El Candil. Pero hoy no será así, hoy vamos enlatados, enlatadísimos. Remitimos, eso sí, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y también en Florida, Buenos Aires, Argentina, en la emisora online Esquizofrenia. Además de en las radios libres y comunitarias, pues como siempre, en las plataformas, en la web cienfuegosradio.com y en iVoox, Spotify, Archivo, Amazon Music, audiourfm.net y podcast con K. Para contactar y comentar, pues, y proponernos planes para este añito que empieza, el email comandante@cienfuegosradio.com. En las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y en el grupo de Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. El 100 siempre con número. Y bueno, te decía que hoy vamos enlatadísimos y además te digo que viajamos en el tiempo. El programa de hoy no es programa como tal, ya que bueno, no hemos podido juntarnos en el estudio para grabar por diversas circunstancias, pero no te vamos a dejar sin tu dosis semanal de contenido incendiario. Vamos a viajar en el tiempo, ya lo digo, y para abrir 2025 nos vamos al pasado 15 de diciembre de 2024. A continuación podrás escuchar íntegra, con algún cortecito musical para hacerlo más ameno, la charla de presentación del libro La Hoguera, historias de política y rock volumen 2, que tuvo social en el Centro Social Can Vies de Barcelona, con el autor Santi Escribano y el periodista Ignacio Pato, quien además de buen amigo de la guerrilla, fue el prologuista del primer libro de esa trilogía incendiaria de La Mecha, así que todo lo que nos tiene que decir suele ser bastante, bastante interesante. Así que nada, un poco de música y le damos y nos escuchamos en vivo y en directo si el tiempo no lo impide, la autoridad lo permite y nuestras vidas nos dejan el próximo lunes 13 de enero. Así que hoy sí que sí, prendemos la hoguera. Los chicos del maíz, a cuchillo, no vamos a hacer prisioneros mal nacidos. Porque la izquierda en ocasiones produce desidia, como Santiago Albarrico justificando la guerra en Libia, con la familia trotskista subida en su nave, la primavera árabe, cuento islamista, propaganda bélica, en ABC y El País cómplices, izquierda anticapitalista, ecocompromis, vértices, el mismo muro que se mueve, los que cambiaron de chaqueta en el 89, los de Porto Alegre, multiculturales, vergüenza ajena, como a tu polo Lacoste, pseudo revolucionarios, pseudo intelectuales, yo al bar de tapas y tú al poste. Las meto por la escuadra, nunca doy al poste. Esparramo, sostes el del mundo, la chupa por medio gramo. En este páramo sin anestesia, letras barbudas, con más ego que Pablo Iglesias, no te quepa duda. Hoy como una cuba, poder que Heavy Rosa Díez se masturba, pensando en Otegi, trucos mentales de Jedi. Tenemos que hablar de Kevin, novelas de Thomas Mann, ensayos de Lenin, yo el auténtico, yo el Revi. Pero es simple, el underground es actitud, no dar conciertos para 15. Voy como un pincel, venimos en tropel, suena el bajo, suena el bombo, suena el sinte, es 15 de laringe, aquí nadie se rinde, que arda la iglesia, el congreso, que arda Bank Inter. Relato rimas drásticas, Cañamero es Espartaco, Ortega, Lara y Vox, la esvástica, letras que mastican tu fantástica espiral, narro vidas problemáticas, original, cromáticas, manifas, scratches, anunciamos el vuelo en Londres y palmo la Thatcher. Desobedientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales, contra la troika, contra la explotación, contra el obrero de la producción, leninistas, jacobinos, la paga Monal y Can Vies nos muestran el camino, contra el paro, contra la corrupción, contra el obrero de la producción. Lo voy a dejar grabado, que me gusta siempre advertirlo para pues, aprovechar esto y tener la opción de hacer programa de radio o no, ya veremos, pero siempre estas cositas. ¿Habéis firmado una cosa arbitral? con el Liris. Y nada, bueno, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por arroparnos en esta mañana fresquita, quien cambies. Y nada, vamos a hacer esta presentación, que es raro que sea yo el que lo presente, así que le voy a pasar el micro a Nacho, que para eso lo hemos traído. Muchas gracias, Nacho, por acompañarme y arroparme en esto. ¿Por aquí atrás, mejor? Sí. Vamos. Igual hasta podemos dejar el micro y proyectar, sí. ¿No? ¿Se me oye? Yo tengo peor voz que Santi. Sí, se escucha, ¿no? Sí. Dejamos el micro. Lo dejamos, sí. Que no se ha combinado. No, de momento lo dejo aquí, que algo cogerá para que la grabación quede mejor, pero bueno. Está bien que dice Santi lo de que está grabando, pues así. Luego no decimos ninguna barbaridad, ¿no? Eso es. Luego, decimos. pues yo no sé, creo que conocéis a Santi. Vamos a hacerlo así un poco, ¿no? En familia. Pero bueno, Santi, joder. Santi es escritor, es autor de... Es el tercer libro, después del de Juventud, y el primero, porque sabéis que es una trilogía, La hoguera es el segundo volumen, el primero La mecha, el tercero luego le preguntaremos a Santi que nos dé alguna pista. Y, jolín, yo estos días... El libro está de puta madre, si no, o sea, me consta que no solo lo habéis leído, sino que algunas personas sois parte del libro, si no, pues ya lo estáis pillando hoy mismo y leyéndolo porque está de puta madre. Y habla de cosas pues muy cercanas. De hecho, yo estos días recordaba que, a ver si no nos ponemos muy batallitas, si no pasa nada tampoco, pero yo estos días recordaba, yo escribí el prólogo del anterior volumen de La mecha, y de repente como que lo vi claro. Cuento esto para situar un poco pues el lo que intenta y consigue Santi con estos libros, y con Cienfuegos también, que se me olvidaba mencionar que es un programa de radio cojonudo y que además te sirve para estar al día de las noticias, para escuchar buena música y para estar al tanto de escenas punk como de Malasia, por ejemplo. Sí. Países como muy... que creo que seguir escuchando música nueva también es una manera como de... perdón porque va a sonar cursi, pero es una manera de estar en el mundo e incluso diría de como de querernos, ¿no? Un poco colectivamente, ¿no? Seguir queriendo descubrir cosas nuevas. Dicho lo cual, yo sigo escuchando, y creo que Santi también, seguimos escuchando Cortatu como si tuviéramos 15 años. Es que no hay que renunciar a lo que se escuchaba antes, ni obsesionarse con escucharlo, ¿no? Bueno, porque fueron Somos, ¿no? Y sí, y la música lo ves. Total, que estos días, para no enrollarme mucho, me acordaba de que tuve enseguida la idea para el prólogo de La mecha. La idea me la dio algo súper analógico y físico, como fue la primera vez que quedamos Santi y yo para ver a Río Propaganda en Vallecas, no hace tanto, pero sí unos años, 2019, 20, antes de la pandemia. Bastante antes de la pandemia. Sí, ¿qué sería? Puede ser 16, 17. Sí. 17, 18. Ah, por ahí sería. Sí, aquel ciclo de Carmena montando conciertos, sí, que parecían, sí, sí, que reventaban las fiestas populares, pues eran mejores. Sí, sí. Por un momento parecía. Es una de las muchas. La música tiene muchas cosas importantes, ¿no? Pero hay dos que quería resaltar. Que una es, pues, esto, ¿no? Que es una excusa muchas veces para encontrarnos, para vernos. Pues Santi y yo teníamos la coña de que seguramente, o sea, no, hasta ese momento no habíamos quedado así como tal, pero seguramente habíamos compartido espacios, seguros, centros sociales, manifestaciones, salas de conciertos, o bares. Ahí también está la música súper presente. Pero no fue hasta eso, ¿no? Hasta decir, pues con la excusa de que toca un grupo que nos gusta, Río Propaganda en ese caso, las fiestas de Vallecas, pues quedamos y tal. Creo que esto también se ha visto desde la pandemia, en el repunte de la importancia que tienen los conciertos de todo tipo, no solo de rock, o sea, también de pop. Estamos viendo la cultura del evento esta, del sold out, que también por otro lado da un poco de ansiedad, ¿no? De tener que... Mucho. Esto de que Dani Martín tiene 7 veces el Withing, ¿no? Que... son cosas con dos años de antelación, sí. Es que me estalla la cabeza. Total, yo no sé. Pero si fuera un artista que me gustara, sería el primero que hubiera perdido la chaveta. O sea, yo no sé lo que va a comer mañana. Sí. Entonces, 12 al final. 12 nos corrigen, sí. Sí, ostras. Pero bueno, también Fermín ha vendido más de 10.000 localidades para el whisky. Quiero decir que no hablamos solo de... O sea, que están como... Que estamos todos como queriendo... Dándole importancia otra vez a los conciertos y tal. Es una manera de juntarnos. Y luego, por otro lado, hay otra cosa. Por un lado está el papel de la música para juntarnos físicamente, para hacer piña, pero luego hay otra cosa que creo que tiene que ver bastante con lo que Santi hace, que es cómo la música, sobre todo cuando eres joven, ¿no?, adolescente, yo creo que Santi y yo, como tantísima gente, hemos seguido un camino paralelo en eso, es como que te... A partir de la música empiezas a comprender el mundo, a mirarlo con otros ojos, por lo menos. Y ahí entra de lleno, y empezamos a hablar del libro, porque de hecho son 25, ¿no?, canciones y 25 historias. Aparte, en realidad no son 25 historias, es exponencial. En cada una de las 25 historias hay ramificaciones y te va contando. Por ejemplo, me ha quedado un poco capítulo de los Simpsons, en ese sentido, que empieza con una cosa que no tiene realmente que ver con lo que acaba, lo retomas. Ya, por ejemplo, a nivel gancho, por deciros algo súper concreto que me viene a la misma cabeza, en un capítulo que va de... Prácticamente hay un hilo directo entre la selva colombiana y Cuenca, de Mano Negra. La primera canción de la que habla es una del grupo asturiano Bisebra, que lo dice, o sea, que está muy bien tirado que sea la primera canción, porque es como, básicamente el resumen es con 3 minutos de comunicación, ¿no? Con la música aprendí, con la música escuché, o supe escuchar, o supe ver otras historias. Y a partir de ahí, pues como que empieza Santi a contar estas 25 historias ramificadas, y realmente creo que lo comentábamos antes, que política y rock, pero también una cosa bastante guay es que no solo hay rock, o sea, están Tremenda Jauría también. Si entendemos el rock como algo así global, pues sí, es rock, sí, digamos, pero bueno, también está el country de Johnny Cash, está Tremenda Jauría, está la pachanca de Mano Negra, está la poesía dub de Linton Kwesi Johnson también, que es un caso clarísimo, además, yo creo, de cómo te lleva, por ejemplo, a lo mejor una versión de Neu Gorriak que hicieron en su momento de este poeta jamaicano británico. Linton Kwesi Johnson te lleva una historia que cuenta Santi en el libro sobre Inglaterra en los años 70, y como que todo empieza como a... empiezas a abrir puertas. Yo ya me voy a callar porque siento que me estoy enrayando mogollón, y que hable Santi, que es a lo que hemos venido. Y yo le quería preguntar cómo surge la idea de escribir esta trilogía tan guapa. A ver, muchas gracias, Nacho. A ver, surge a raíz de mi programa de radio semanal. Lo he mencionado, Cienfuegos, pues lo empecé a hacer en 2018, ¿no? ¿Qué coño? 2016. Mm. 2016 empecé a hacer el programa, que era heredero de otro programa de radio que venía haciendo desde 2002 con otro grupo de gente. Esa gente se fue quitando y tenía ganas de no dejar de hacer cosas por haberme quedado solo para hacerlas. Y en ese momento la radio me pedía hacer un programa yo solo, y con eso tanto me llamaba tanto la atención, pues de eso que has explicado, que es en las canciones, ¿qué tienen detrás? Lo que iba aprendiendo cada vez que escuchaba una canción, pues es algo que me flipa, pues me sigue pasando. Me pasaba con 16 años, esta canción habla de las brigadas internacionales, ¿qué es eso? Pero me sigue pasando ahora con 42, de que de repente una canción de los Chicos del Maíz menciona no sé qué autor, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Quién es? Y te pones a ver, Franz Fanon, coño, ¿qué será esto? Pues ese tipo de cosas me siguen pasando. Pues a raíz de esa curiosidad, ir haciendo el programa semanalmente, que al final el programa lo empecé yo solo en el 16, pero ahora mismo somos 4 personas en la gestión del día a día, hay mucha gente alrededor, lo que llamamos la guerrilla radiofónica, de la que tú también formas parte, que has colaborado en varias ocasiones, pero vamos, de la que forma parte son unas personas de las que están aquí también. Y pues a raíz de esa idea, a raíz de ese concepto de ir sacando las historias, dije, vamos a profundizar un poquito más y vamos a dejarlo por escrito, porque pienso que escribo mejor que hablo, cosa que tampoco es difícil, porque hablo de aquella manera, bien me lo dice mi madre cada vez que hablo en público, de Santi, por favor, vocaliza. Y sobre todo porque al final la radio es muy volátil, la radio es maravillosa, pero es muy volátil, aunque ahora queda todo grabado en el formato podcast y tal, pues como da la sensación, he oído esa historia en no sé qué sitio, pero es difícil que se vuelva a escuchar el podcast muchas veces. En cambio el libro ahí queda escrito, Y esas cosas también sirven a mí para tomármelo un poquito más en serio. El formato libro tiene ese rollo más de seriedad. Y lleva mucho tiempo con el run run. Quiero hacer el libro, voy a darlo el formato escrito. Y venía ya, tenía ya escrito, había escrito el libro de las historias del Juventud, que es el formato de las 30 historias. Bueno, 100, ¿qué coño? Que yo fuera 100. Qué hostia, 100 historias cortas de... En ese formato dije, me siento cómodo con este formato, lo creo que puede quedar muy bien con hacer un libro que sea una playlist. La idea original era hacer un único tocho de 100 historias. Y dije, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Vamos a hacerlo en trocitos, que va a ser más sencillo, va a ser más cómodo. Y además fue muy bonito el modo de, ya no solo de, quiero sacar el libro, pero no sé cómo ni con quién. No quería la autoedición, porque la autoedición trabaja mucho tiempo en fanzines y temas así. La autoedición es muy exigente al final. Quiero centrarme en escribir, no quiero ni maquetar, y sobre todo no quiero distribuir, porque la distribución es muy sufrida, hay que estar yendo a correos, hay que apuntar, hay que llevar cuentas, hay que... Y todo coincide en un momento de esas... Este libro, y en general todo lo que rodea Cienfuegos, es una serie de casualidades cósmicas al final, de que se juntan de gente bonita con ganas de aportar. Ovejas Negras, programa de radio en aquel momento también en Radio Sata, en Pinto, de mi amigo Julio, al que le metí yo el gusanillo de la radio muchos años antes, acompañé en muchas batallas, a raíz de su programa de Ovejas Negras, dedicado a la música jamaicana, sobre todo, a la cultura negra, tenía ganas de hacer una editorial. Y fue aquello como una especie de tonteo muy ridículo a la hora de cómo editarlo, porque él sabía que yo quería sacar el libro, yo sabía que él quería hacer la editorial, pero no nos decidíamos a decir... Lo hacemos juntos, hasta que un día es él el que me tira, vamos a tomar una caña, oye, lo del libro, ¿tienes con quién sacarlo? No, tengo escrito algunas cosas, quiero sacar la editorial, vamos para adelante. Y aquello pues salió para adelante, y ojo, la verdad es que la editorial Ovejas Negras, desde la humildad, desde el espíritu fancinero, está haciendo unas cosas muy muy chulas, no entra en el circuito de distribución convencional de los libros, cosa que a veces complica un poco el encontrarlo, pero a la vez se están moviendo muchos. Y muy bien, de la hoguera, de la mecha se han impreso unos 800.000, no 800.000, entre 800 y 1.000, no sé la cifra, 800.000 sería un asunto superventa. Pero para estarse moviendo solo por librerías pequeñas, centros sociales y demás, y siendo él la persona que lo lleva a correos para Haya Stock, es una cifra espectacular. La hoguera está costando un pelín más en ese sentido, porque es la segunda parte, ha pasado la novedad, al ponerlo de volumen 2 la gente entonces conoce el volumen 1 y quiere comprar primero el volumen 1, que realmente daría igual porque las historias son todas independientes y no lleva un hilo conductor de si no me he leído el 1 no voy a entender el 2, no, para nada. Y bueno, así surge, resumiendo que al final he contado la batalla de Ovejas Negras, surge con las ganas de llevar al formato escrito, que es más reposado, más pausado, lo que venía haciendo semanalmente en la radio. Muy guay, la verdad me ha gustado mucho, además, eso de que a veces las cosas, o sea, hay que ponerlas en marcha, pero a veces simplemente es algo como que un colega te diga lo del libro. Sí, es un café, una birra y decir, venga. Además, a mí me pasa mucho, y creo que le pasa a mucha gente, que está en lo creativo. O tienes una fecha para cerrarlo o no lo haces jamás. O te obligas por algún modo o no lo haces. Sí. Porque está muy bonito eso de la inspiración. Sí, pero la inspiración te tiene que pillar currando. Y para estar currando tienes que tener un momento en el que entregarlo. Es así de crudo la... La creatividad es también una profesión, es también una artesanía, digamos, un arte y una artesanía a la vez, sí. Y al final hay que saber... Lo menciono en el primer libro, el famoso discurso, bueno, famoso para los fans de Berricharra, que en un concierto de Berricharra, ante unos 40.000 personas por allí en Euskadi, en Bilbao, soltó un discurso muy inspirador, muy bonito, que a mí me ayudó a tirar para adelante con todo esto, que era, decía, ya que hay mucha gente que somos oyentes de la cultura vasca, no sé qué, pues vamos a ser también oyentes activos, ¿no? Vamos a escribir poemas, vamos a hacer un grupo con el que, pero eso significa mañana ensayo. A mí eso me tocó, lo de mañana ensayo, y me lo intento aplicar, pero no siempre ensayo si no sé que voy a tener concierto, pues esto aplicado al libro de si no tengo fecha de entrega, pues lo mismo procrastino, debería sentarme a leer, digo, a escribir, tengo esta historia, bueno, tomo dos notitas, pongo delante el folio, uff, ya, voy a procrastinar, pero... Bueno, es como cuando estamos en el instituto así, no era lo mismo el fin de... Me queda... Nos han puesto un control para dentro de un mes, que el lunes hay control. Hostia, qué mal, ¿eh? Qué mal estudiante sigo siempre. Era el deadline, ¿no? De la época, sí, ¿no? Sí, sí. Y aún así... yo te quería preguntar... algo que suena como muy, muy simple, pero no sé si será fácil de resumir, ordenar. que es cómo empieza tu relación, más o menos las vas contando a lo largo de los dos volúmenes, pero ¿cómo dirías que empieza tu relación con la música y con, pues, el periodo de adolescencia de pasar, ¿no? Además coincide, supongo, en muchos casos, seguramente el tuyo también, de pasas de ser un niño, un preadolescente, a ir escuchando otra serie de cosas, a ir viendo el mundo con otros ojos, que creo que en esto que acabo de decir, así con pocas palabras, pero que a veces es como un proceso bastante complejo, es parte de lo que ese espíritu es el que intentas capturar. Sí, sí, sí. Es resumido de qué van los libros al final. Los libros van de historias concretas, pero al final la gran leitmotiv, la gran reivindicación es ese papel de la música para formarnos como personas, pues, no solo políticamente, pues en este caso, sino el modo de ver las cosas. El golpe que le dio al Santi preadolescente o adolescente de Pinto. Sí, sí, porque a ver, música había habido siempre en casa. A mí me apuntaron a solfeo muy pequeñito. En mi casa siempre, mi madre siempre cantando mientras hacía las tareas, mi padre siempre ha estado en coros, tuvo oportunidad en su momento de estar en un grupo musical, pero al final no pudo surgir por es una de las espinas que tiene clavada, la verdad, pero por las responsabilidades familiares, nacimos mi hermano y yo no podía irse de gira porque la exigencia de la, y más en aquella época en la que solo trabajaba él, ese tipo de cosas, pero la música ha estado siempre muy presente y como que lo reflejaron en mi hermano y en mí, el intentar que meternos esa pasión, lo consiguieron, pero no como querían, realmente yo no valgo para la música, pues me habéis oído antes cantar reprobando el micro, ¿no? Pues valgo para lo que valgo, mis talentos son otros, intenté tocar el piano en medio de aquella manera, me faltaba esta del mañana ensayo, esa regularidad que hace, que es imprescindible para todo este tipo de cosas. Sí, seguramente. La he ido cogiendo con los años y con las obligaciones. Pero música ha habido siempre. Música ha habido siempre y incluso a mi padre le preocupaba de qué música concreta le gusta a este niño. Pues jódete, papá, la que a ti no. Pues esas cositas. Siempre pone mucho. Los primeros flasados pudo ser AC/DC, pudo ser Siniestro Total. Bueno, grabó uno de mis primos. Robó a mi tío la cinta de Apoyo Records, de Cortatu. Como agradecimiento a mi tío, muchos años después le invité al concierto de la Polla Records en el Wizzing, un poco como por tu culpa y para desgracia de mamá, aquí estoy. No, pues, sí, fue un poquito eso. Y además, la cosa al principio, uno va a la música que suene agresiva, que suene cañera, pero luego ya le vas pidiendo no solo caña, iba pidiendo algo más. Yo creo que desde pequeño tenía un poco claro de el tipo de mundo que quería, el tipo de ideas que tenía, no sabía expresarlo y de repente llegan reincidentes y te lo están explicando. Dices, ¿sabes que esto es lo que le estás poniendo palabra a esto? Luego algunas las entiendes más con el tiempo y la cosa fue evolucionando así. Fui tendiendo más a una escena quizá más política. Sin Dios fue como un Negu Gorria fue otro. Pues eso fueron un poco los grupos que más me marcaron, porque también me volaba mucho. Yo que sé, de Fondos me flipaban, pero por la caña, pero luego con el tiempo el discurso no me caló mucho, porque era un discurso más fancinero, más humorístico, que siempre hace falta el humor, siempre hay que ir con la sonrisa por delante, siempre hay que tomarse los problemas propios ajenos un poco a guasa, pero en la etapa esa de formación uno pide panfleteo, pide las soluciones en la cara y que te lo digan un poco, y el qué mal está todo, y esta es la posible solución. Y eso pues en aquello grupo me lo fueron dando, luego ya ha habido etapas, ha habido veces que el cuerpo no me pedía el panfleto tan explícito y me pedían más canciones de amor y de guerra, pero siempre la cosa fue un poco por allí, ya te digo, un poco el flasazo fue sus finales 90, cuando conocen Negu Gorria y Sin Dios, fueron un poco como me mola este rollo de la música y la política, y desde entonces siempre. Euskalduna naiz eta arronago. bako deitzen zigun Atzera zoaz, edo horreuz goaz Atzera zoaz, edo horreuz goaz Gure ardua, erdu dantzo Euskalduna naiz eta arronago Aski dantzo, esan ozenke Euskalduna naiz eta arronago Gau kata joan dago, prejuizio zaharrak Aztinduko detoko Tú dirías que, pues no sé, se va a sonar como muy grande, pero que eres lo que eres o ves el mundo de la manera que la ves, incluso te has dedicado a hacer programas o libros como Cienfuegos o como La Mecha y la Hoguera por haber empezado, por ese flasazo de Reincidentes, de Burrio. Sí, sí, sí, seguro, todo eso que rodeaba. De chavales con 16 o 17, ya a finales del 98, ya más en el 99, sacamos un fanzine ahí en Pinto que tiene un poco del carro para sacarlo y lo llamamos Hartos de Aguantar por la canción de Reincidente. Ni siquiera es una expresión castellana, la palabra Hartos es muy andaluz y nosotros no éramos ninguno de ascendencia andaluza ni nada, aunque. Que en Pinto hay mucha peña que viene de Andalucía, sí. Pero no sé, Reincidente como que dieron ese. Sí. Ese toque, luego, pues bueno. Bueno, en ese sentido, yo creo que al final también estamos hablando de eso que mencionaba Santi antes, de ese aguijonazo, ¿no? De Berri Txarrak, de decir que al final es el punk, ¿no? El punk empezó así un poco a contagiarse, ¿no? A finales de los 70 desde Inglaterra, pues que lo cuentan todos los punks clásicos, canónicos, ¿no? Que fue de llegar a ver. O sea, fue exponencial, ¿no? Tú ibas a un garito de Londres, en Gran Bretaña, en Irlanda, a ver a un grupo y decías, pero si estaban tocando dos acordes y esto parece divertido y no parece complicadísimo. Por lo menos parece más divertido y menos complicado que estudiar, por ejemplo. Con lo cual, te montabas tu banda de punk rock o lo que fuera, o empezabas a trastear. Eso al final, yo creo que una de las grandes. Por lo que cuando vemos o leemos la palabra punk con todo el debate que podamos organizar en torno a ello, estamos hablando de eso, ¿no? De ese aguijonazo, perdón porque no me sale otra expresión menos cursi, de decir, hey, intenta pillarte un bajo por ahí, guarro de segunda mano y a ver qué sacas en tu casa, ponte a escribir, ¿no? Que sabes sí, otra. A dibujar. Haz programas de radio, a dibujar. No sé, haz. Gente que hacía camisetas, que esa moda ya ha pasado, ¿no? Las camisetas. Entonces, yo creo que al final también estamos hablando de algo que parece como que la música se queda ahí solo en lo que se dice, ¿no? En el ámbito de las ideas o tal. Y que todos conocemos, ¿no? A gente que podía escuchar con 15 años Extremoduro, incluso cosas más políticas, y sería mejor no preguntar cómo piensa, ¿no? Sí, y cómo piensa, ¿no? Importa, sí, sí. La gente que les hemos perdido la pista y decimos. Si no y a veces piensan, bien perdida. Si no me lo encuentro por ningún sitio, seguramente estén un pau, ¿no? Viviendo una vida apacible. Sí, sí. No sé, en ese sentido yo creo que la música y lo que consigue Santi en los libros y en el programa también es como seguir realimentando, ¿no? ese nudo que nos hace hacer cosas y que nos hace escribir también y que nos hace, que otra cosa también muy, muy guay con respecto a Santi es que él sigue escuchando estas canciones, esta música y explorándola, ¿no? Investigando pues, posibles, porque hablamos de periodos que, bueno, creo que todos hemos conocido ese periodo en el que no había internet, que parece así decirlo, una cosa como. Pero yo lo he escuchado ya varias veces, ¿no? Cuando entrevistas a gente mayor, a mí me han llegado a decir, tú tienes que pensar que entonces no había. Pero digo, pues yo soy del 81, ¿sí? Claro. Si yo veía. Hablamos antes del Gato Isidoro y si yo tenía dos canales y uno acababa la programación a las 10 de la noche, yo qué sé. La carta de ajuste. Claro, pero es una época, sin querer como ponernos ahí nostálgicos, o sí, cada cual verá, pero sí que. era una época como muy, que es la que explora Santi también, muchas de las canciones son de los 80, de los 90, sí, de esta época en la que no había internet. ¿Y qué significaba eso, básicamente? Y los 2000 ya avanzados. Y los 2000 en todas las casas había internet. Yo, cuando hubo internet en mi casa, lo primero que hice, bueno, estaba en la, no voy a mentir, estaba en la época de los chats estos de Terra y tal, ahí también me metía, pero lo primero que hice a nivel rollo web, en plan, guau, esto es increíble, no he tenido esto nunca, es meterme a, lo siento por el Amazonas, a imprimir como un loco las letras de Rage Against the Machine, de New Warrior, y por ahí las debo tener en casa de mi madre. Hasta pues Estefano Marciano, yo antes de internet me imprimí todos los artículos relativos a guerra civil, claro, política y demás, sí, claro, de la enciclopedia Encarta. No, cuéntame. Que eso es de decir, pero Santi, colega. Por eso, pero que retomando lo de la música y las historias que cuenta Santi, es como una época, o sea, que había que escarbar e investigar, que es lo que Santi en parte ha hecho del trabajo de documentación. Era canciones que, este rollo de las leyendas urbanas de los 80, 90, bueno, aquella leyenda urbana de que Robert de Extremoduros había muerto, no sé cuánto. Pero ¿cuántas veces ha muerto? Parece que esta es la definitiva para la necroporra. Pues pero sí, las letras, ¿no? Como, no sé, o sea, aquí está la, también habla Santi de la canción de Ojalá, de Silvio, que también, pues, la tiene que ver con esto, ¿no? Y, no sé, para mí una de las cosas que me gusta del libro es esa, ¿no? De como reconectar con esa época de que esté sonando una canción, de que no entiendas bien lo que dice, porque, claro, es muy fácil, para bien y para mal, con Google, hostia, ¿qué coño está diciendo? En Spotify te pones el este, claro, de la letra. Y está el Shazam, ¿no? Se llama el programa este. ¿Qué canción es esta? Claro. Y, pero antes era como, no sé, el otro día estuve en un bar y pusieron una cosa que cantaban en vasco y yo no sé, tal. El otro día hablábamos, Sandy y yo, de que sigue habiendo historias por descubrir. Yo, hay una historia de, a mí me flipan corta tú, pero creo que, joder, todavía está por contar bien la historia de la canción nivel 30, por ejemplo. Sí. Que sigue siendo un poco como ahí, bueno, habla de cómics y tal, de la heroína. Y me voy a ir callando otra vez. Otra cosa muy guay que hace Santi es como ir reconstruyendo, o sea, los libros se pueden leer como una reconstrucción de la, bueno, del mundo, vamos a decir, o sobre todo también del Estado, desde la transición, incluso antes, ¿no? También hay historias de la guerra civil, pues si nos ponemos ambiciosos, del último siglo prácticamente, sí, también de Irlanda. Y eso, no sé, es muy... A mí la historia moderna es la que me ha interesado, siempre me ha gustado la historia. Yo de no haber ido por periodismo, que sí lo tenía muy claro, esa extraña vocación de que quiero pasar hambre, pues como, bueno, como me salió que tuve buena nota, pude entrar, hubiera ido por historia, pero realmente me doy cuenta con el tiempo que la historia me fascina, pero me fascina a partir del siglo XIX, la anterior me aburre, me suena, a mí no me importa cuando empieza la lucha de clases como tal, cuando empieza el capitalismo, la revolución industrial, y empiezan los movimientos obreros a tener nombre, lo anterior hay que entenderlo, hay que saberlo, las historias medievales me aburren, pues, todo y más, y son imprescindibles para entender cómo hemos llegado aquí, de qué se deben las cosas. Pero no sé, tengo esa teoría de que al final todo empieza en el siglo XIX, que es cuando además empiezan a utilizar esas historias medievales de romanos, de los árabes y de la leche para justificar las cosas que se hacen en eso a partir de ahí, que a veces me parece un poco ridículo y forzar. Con lo cual es lo natural al final que en el libro pues salgan las historias desde el siglo XIX, siglo XX, porque además es lo natural también que las canciones de rock pues... Hay grupos que lo hacen, me acuerdo que había un grupo que cantaba de hoy, que cantaba de tal, y hoy se llamaba, que cantaban a la mitología griega. Me parece muy bien, pues yo qué sé, como hacen los Manowar cantándole al Valhalla y claro, demás, pero nunca ha sido lo que me ha traído. Al final los grupos de los 70, los 80 están cantando lo que pasaba en sus calles, ahora es historia, entonces era lo que estaba viviendo. Y si hay una serie de grupos que cantan un poco a historias del siglo XIX, de lucha obrera, que hay cositas bastante curiosas que acabas explorando, porque hay referencias muy guays, pero al final es lo natural. Lo natural, por un lado, por eso, porque los grupos son de esta época, con lo cual hablan de su época, muy raro que se vayan más atrás, y luego pues ese interés real que he tenido por la historia contemporánea, en cierto modo. De hecho, y no sé, tú ya verás si quieres entrar mucho en spoilers o no, pero hay una cosa que me hizo mucha gracia. Ahora decía Santi que los grupos estaban cantando al presente, y es verdad. Hay un grupo, una canción, yo esto no lo sabía, es una de las muchas cosas que he descubierto leyendo el libro, que incluso se adelantó a la cifra del paro. La canción de los suaves, ¿no? Es de, o no, la de la cifra de los 3 millones de parados. Sí, que se adelanta, ¿no? Que todavía no habían llegado, pero bueno, igual es un poco spoiler, pero... No, a ver, hay un capítulo que hablamos a raíz de una canción de los suaves, Sin empleo, que es una canción muy, muy vieja, es del año 80. Sí. Que ahí están hablando del drama que era quedarse sin trabajo en aquella época. No es siempre, el paro siempre... Tenemos esa cruz, ¿no? No lo queremos, pero lo necesitamos. Y cuando no lo tienes, cuando te echan, joder, qué mal te sientas. En el paro ni disfrutamos trabajando, absoluto, eso es. Y al final, pues en esa canción mencionan en el año 80. Es la canción del año 80, ya llovío. Dice 3 millones de parados, estadísticas normales. La famosa cifra de 3 millones de parados era como un mantra. Al final, el paro, como toda estadística, hay que medirla no tanto en cifras totales, sino en porcentaje de la población. Igual 3 millones de parados en un país de 100 millones de habitantes es ridículo, pero 3 millones de parados en el país que había entonces, de no llegaba a 30 millones, era una barbaridad y fue como una cifra que se quedó ahí. En el imaginario colectivo, ha habido en los peores momentos de la crisis de 2012, tenía por ahí el dato, se rondó los 4, siendo un país de casi 50 millones de habitantes, siendo mucho más que entonces, pero que aquella es tan antiguo como dices. En la época que los suaves lo dicen, el paro total en el Estado español no era tan alto, sería 1 millón y pico. El 3 millones de parados era como una exageración. Lo que no le quitaba ni un ápice al drama que se vive en la familia que cuenta en esa casa, que se acaban suicidando, que es terrible. De hecho, le da como, quería decir, que le da incluso el valor como de profecía, casi. O sea, que, sí, ¿eh? que los grupos no siempre están haciendo canciones de lo que ha pasado. O sea, un grupo que haga una canción de la guerra civil, ¿no? Que sigue pasando. Y hay que seguir haciéndolo, y más ahora con tanto revisionismo de mierda. Pero que en ese caso era prácticamente, para un adolescente de los 90... Yo creo que a Santi y a lo mejor a alguno de vosotros os pasaría, era como enterarte del mundo. Por una parte estaba Ana Blanco o Francín Gálvez, no sé quién estaría en esos años en la primera, diciendo las noticias y el paro, pues, te daba las cifras del paro, pero luego tú por debajo, escuchando a Residente, Los Suaves o el grupo que fuera hablando del paro, esto es contra el decoro, por ejemplo, en Madrid, que... te enterabas de realmente lo que significaba el paro. Las ETTs, no sé cómo de concreto y antiguo suena esto, porque hace mucho que ya no se habla de las empresas de trabajo temporal. Que... porque se ha asumido como realidad inmutable, intocable. Nosotros, pero en una época en la que no había ETTs, las legalizó el PSOE, es claro, que es impresionante. Como en la, el segundo lustro de los 90, me parece, 96-97... y yo personalmente empecé a saber lo que eran las ETTs y yo estaba en el instituto y empecé a pensar, vale, esto es lo que me espera, o sea, pues ir a un conecta de turno y que te cojan para el Telepisa y que se queden con el buen porcentaje de tu sueldo. Empecé por la música, que es un poco el tipo de historias que cuenta Santi en el libro. Y ya que estamos, además, que Santi viene de Madrid, en el libro hay historias de todo el mundo y también hay historias de por aquí cerquita, ¿no? De Cataluña. Sí, sí, sí. A ver, una... pero no específicamente de Cataluña, que eso me mola. Es muy... está muy chula. A mí me... en el libro, que... sobre todo en este segundo, más que en el primero, y lo empiezo hilando con cosas personales para contar más cosas. Y aquí hay una canción de Extremoduro, Carabanchel, Modelo Herrera de la Mancha, ¿dónde están mis amigos? Y fue la absoluta casualidad. Fuimos de viaje, aquí la compañera y yo, a Barcelona para... y de puta casualidad nos encontramos, hostia, la Modelo. No sabía que estaba aquí la Modelo y no pude quitarme la canción de la cabeza ni una vez. Acabo escribiendo la historia de la Modelo, pero también la historia de Carabanchel, y acaba siendo la historia del modelo carcelario del Estado español en los últimos 40 años, que es una historia muy, muy, muy, muy, muy bestia. Hablo de la Copel, pero hablo también de cuando asesinan a los Grapo, al director de instituciones penitenciarias. Hablo de Agustín Rueda, un preso anarquista asesinado por los carceleros. De muchas cosas, con la excusa de algo tan tonto como íbamos paseando por Sants y nos encontramos la Modelo y que se podía entrar. De cómo duele la comparación, el tema de memoria histórica, de cómo en Madrid teníamos otra cárcel también con mucho simbolismo para los presos políticos, pero también para los sociales, un simbolismo tremendo, y cómo nos la derribaron con nocturnidad de alevosía, pese a que el movimiento vecinal lo estaba pidiendo. Es la cárcel de Carabanchel, el simbolismo que tenía Carabanchel, para la ciudad de Madrid y para la gente de izquierda era muy similar al que podía tener seguro la Modelo aquí. Y aquí, mira, habrán hecho cosas buenas, cosas malas el gobierno de esos años progresistas, pero eso, en ese sentido, yo creo que nos han ganado por goleada. Al final, todos los políticos son iguales, menos cuando no lo son. Y en ese caso, yo creo que al menos eso sí lo cuidaron y duele mucho. Luego, la otra historia más específicamente catalana, empieza en Pinto. Empieza en Pinto y en realidad no está hablando de Cataluña, pero sí habló mucho de una persona catalana muy, muy importante, junto con otras personas. Empieza en Pinto yendo al homenaje que hicieron, pues vuelvo a hablar de políticos, no son todos iguales. La antigua concejalía de memoria histórica del Ayuntamiento de Pinto, que llevaba mi amigo Carlos Gutiérrez, concejal de Unidas Podemos, se le ocurrió para reconocer a los dos pinteños que fueron asesinados en el campo de concentración de Mauthausen. Hicieron todo el trabajo histórico, lo financiaron y consiguieron, antes de que acabara la legislatura, inaugurar un monumento allí a estas personas asesinadas. Fue un día muy emotivo, vino uno de los nietos, otros se habían enterado porque lo vieron en la prensa, no habían logrado localizarles, fue un día de la hostia, en ese sentido. Y yo yendo para allá, estaban poniendo por megafonía al Alba de Aute, pero yo no me quitaba una canción de la cabeza, que era Tres de Pego, de La Gosa Sorda, que habla de tres personas de Pego, de esta localidad de Alicante, que estuvieron presas también en Mauthausen, que en realidad fueron cinco, lo descubrieron después con gracias a toda esta investigación en memoria histórica, de gente tomándoselo en serio, de gente intentando, pues no reabrir las heridas, como dicen unos, sino cerrar las heridas de una vez para que dejen de doler. Las heridas solo se pueden cerrar cuando se cosen, se curan y se tratan y se toman un poquito en serio. Si las dejas ahí, se pudren y no se van a cerrar nunca jamás. Y con ese run run, no he dejado de acordarme de la historia de otra persona que estuvo en campos de concentración, en este caso en Neuskatala, a la que conocí gracias a una persona que tenemos aquí, a Marc, que se sorprendió. Coincidí que estaba aquí en un San Jordi y se sorprendió de que no conocía la historia de Neuskatala. Y dice, tengo que arreglar esto, Santi. Me regaló la biografía que le escribieron, no recuerdo el nombre de la periodista con la que escribió el libro, íntegramente en catalán, me lo leí en catalán. Me costó, más, no solo por eso que a veces cuesta el ponerse a leer en estos tiempos digitales, ponerse a leer en papel, con calma, sino porque me lo pilló todo en plena pandemia. Leer historias tan duras, pero a la vez tan mirar como la de Neuskatala, cuando estás con esa bajona vital, es dura. Pero una vez que lo leí, dije, ole tú. Y entonces pues, lo reflejo en este capítulo, como digo, empieza de Santi dando un paseo en su pueblo, porque al final soy muy barrionalista, muy de lo mío y cada día más, con ese orgullo y al final lo hilas todo, porque al final todo es una misma causa. Son gente que murieron por la libertad, en el caso de Neuskatala sí que sobrevivió, a diferencia de uno de los dos pinteños, a diferencia de cuatro de los cinco de Pego, tiene cojones. Neuskatala sí sobrevivió y estuvo vinculada a las luchas por la libertad aquí en Cataluña cuando volvió del exilio, pues prácticamente hasta su muerte con más de 100 años, y al final fue casi una muerte que me dolió como si lo hubiera conocido la buena señora, pues por ese respeto que tiene la gente que porque se ha pasado la vida luchando, no solo por ello, sino por el bien común. Se m'acaben les hores fins ací hem arribat els que veníem del poble de Pego i no sé res dels meus companys però he perdut tota esperança ja res més puc esperar. Ei, xiquet, la força m'ha abandonat, escolta del meu missatge de com hem acabat i de l'infern de Mataus en nosaltres que empunyarem el fusell. Per dignitat antifeixista, contra els llevos dels senyores. Si sobrevius passant pel Pego i digues que no tornarem, quan les forces de Mauthausen, cinc de Pego han fet la pell. I per si digues al pas ciego i a tots els senyores que dormiran tranquils, però tens altres perquè la lluita és dura. Rojo, cada uno que le ponga los colores que quiera, rojo, rojinegro, ese hilo de orgullo, de dignidad, que hablaba antes de nostalgia, que a veces eso, ya estamos un poco hartos de este debate, que si la nostalgia puede paralizar y tal. En el caso de las historias que cuenta Sandy y de todas estas canciones de estos grupos, yo siento que no es para nada paralizante, sino que es parte de... Vamos a decir, un impulso, sería la mejor palabra. Pero... Gasolina, me gusta llamarlo gasolina. Punto, pues seguir con el incendiario, claro. Para mí, conocer la historia de gente que hizo estas cosas antes que nosotros, pues, es gasolina, es inspiración. Y recordar lo que hacíamos nosotros antes, también me sirve esa gasolina de inspiración. De si era capaz con 17 años de meter 400 personas en el Ateneo de Villaverde, ¿por qué no voy a hacer con 42 con más experiencia? Sabiendo que hay cosas que no quiero hacer del mismo modo, por lo... Pero lo que me haces es importante eso, ¿no? La nostalgia no para quedarse a vivir allí. Y eso, otra canción, Sociedad Alcohólica, bueno, un momento, lo dice muy bien. El agua estancada termina siempre podrida, me voy de cabeza al mar adentro. Total. Pues eso, ¿no? Pues está muy bien recordar qué guapo estaba esto, pero ya no está así. Vamos a seguir nadando, porque si no nadas, te hundes. Sí, hay momentos ahí como de que se juntan varias generaciones. A mí me da mucha rabia el edadismo, ¿no? Este que hay a veces como que también que es poner un peso en la gente joven, ¿no? Que lo tengan que arreglar todo, que luego dicen, pues claro, ¿cómo no van a estar hartos y no van a querer escuchar música, digamos, evasiva, sea buena o mala? O sea, ya no entro, pero claro, ¿por qué ya no se escuchan ciertas, ¿no? Que es otro debate que no sé si sacar o igual es un poco largo, pero no sé, bueno... Voy a reconducirlo. Como hablabas antes de la importancia que tuvo para ti, creo que para algunos de nuestra generación, la música en ese momento, un momento muy particular, porque era un momento en el que había, no sé si más, pero sí que había como más equilibrio. Por ejemplo, había grupos. Yo últimamente estoy muy obsesionado con que, o sea, tú te ves las listas de lo más escuchado, lo más exitoso. Hablamos antes de Dani Martín, Fermín Muguruza incluso, estamos hablando de artistas, o sea, las listas de lo que más lo peta, nombre propio, son una persona, tío, una tía, individualismo, que luego por otro lado es muy engañoso porque tienen detrás 20 productores haciéndole, que yo no entiendo para qué se necesitan 20 productores para hacer una canción, pero bueno. Y ya no solo 20 productores, cualquier otro artista, claro. Hay muy pocos artistas que hagan, sobre todo para defenderlo en directo, yo solo, Manolo Caizabolo y... Claro, sí, y no sé, yo siempre he pensado... De manera un poco romántica, pero mira, me mola que un grupo al final es una pequeña célula es democrática. O sea, es, bueno, como los grupos de colegas o las parejas deberían ser. De hecho, lo que te dice cualquier grupo que entrevistas te va a decir, si son cuatro, pues que esto es como estar casado con cuatro personas a la vez. O tener una relación con cuatro personas a la vez. A mí me parece un milagro, de hecho, que los grupos duren más de X años, ¿no? Además de con los egos, etc. No sé, por reconducir un poco todo esto, hablaba Santi antes de una época como muy, muy clara en la que la música te pegaba una hostia en la cabeza y en el corazón y decías, hostia, aquí el mundo, hay otro mundo, ¿no? Hay otros mundos, vamos a tal... no sé, yo lo dejo ahí un poco, entiendo que es complicado, pero ¿tú cómo ves hoy en día que pueda, o sea, ese mismo proceso para chavales de 15, 17, 20 años, si tienes gente de estas edades cerca, que ves, que te cuentan? No tengo claro cómo debe ser el proceso, porque si verás, siguen saliendo grupos con letras políticas, pero quizás menos explícito. Nos hemos ido más a la metáfora, ¿no? Lo hablamos tú y yo el otro día. Y se va mucho a la metáfora y muchas veces lo que queremos ver en la música, herramienta de protesta, nos agarramos a la metáfora del grupo de turno porque queremos ver que lo está viendo. A veces igual no lo hay tanto. La verdad es que no tengo muy claro de cómo les va llegando la politización a la gente joven, porque tengo muy poquita gente de esas edades cerca, con lo cual no sé muy bien más lo que veo a través de los colectivos donde estoy, que la media edad es alta, me cuentan. No tengo ninguna fuente directísima Más luego que, ojo, que eso sería un error, que nos creemos muchas veces que lo que le pasa a mi primo, a mi hijo, a mi tal, es lo que le pasa a la juventud, no, es lo que le pasa a él, a ella, en su concepto concreto, que es con su grupo de amigos, de amigas, su clase, lo que ve en casa, la relación que tenga contigo y con otras personas de la familia, que a veces nos gusta mucho generalizar a través de lo particular, porque es fácil y agradable, y bueno, ni toda la juventud es pasota porque tú... O porque mi primo sea un pasota que vive en su mundo, y toda la juventud maravillosa porque el hijo de mi compañero de la radio está en 17 asambleas y colectivos. Volviendo a la pregunta, sí tengo esa sensación de que ahora la música protestona es menos explícita, me lo comentaba otro día en una charla en Móstoles al respecto del libro, un chaval que sí que se le veía a sus 20 y pocos tenía, dice, es que ahora yo no veo que haya esas canciones. Yo cuando era muy pequeño sí que escuchaba Reincidente, una Reincidente, la canción de La Unidad, me dio pensar lo que era la Unión Europea, no sé qué. Ahora no veo nadie que me diga eso tan explícito. Digo, bueno, pero luego ves, Los Chicos del Maíz no es rock, pero el espíritu es muy punk desde el principio, cuando esa peña empezamos a verles en Madrid, compartían parte con grupos de rock y tal, los Vicono Brin Paz de las primeras veces, por ejemplo. Y son una peña que en los casi 18 años que lleva el grupo, no es un grupo nuevo, han contribuido a... Pues esos chavales que ahora van a estar en la despedida, que tienen, son chavales de 30 y pocos, pues tenían 15 años cuando lo escuchan la primera vez. Han sido, pues lo que para mí fueron Reincidentes o Neugorria, que esa politización, porque eso es un grupo súper explícito y que han estado en el mainstream relativamente grande, en este mainstream tan raro que hay ahora, que lo que llena los festivales no es lo que suena en las radios. Que eso es un... Te daría para hablar mucho de cómo está funcionando la industria musical ahora, porque es muy raro. Ahora en la radio solo se escucha música urbana y la música que escuchaban los señores de 50 años cuando eran jóvenes. No hay puñetero término medio, pero te ves, Natos y Wow no están sonando en las radios comerciales y te están llenando estadios, por ejemplo. La Raíz, por ahí nos pongamos a lo nuestro, están llenados Within haciendo así, porque pestañabas y te perdías las entradas, y es una gente que solo sonaron por YouTube. Esa gente no sonaron en la radio, en la tele, jamás. Con lo cual, ¿por dónde está llegándoles el mensaje ahora a la gente? ¿Por las redes? ¿Cómo? Pues no lo sé, porque tampoco uno hace lo que puede desde su podcast, desde su programa, para intentar difundir, pero al final las cosas van llegando por otros sitios diferentes. Y bueno, hay mensajes más explícitos, mensajes menos, pero pienso que se sigue haciendo música política, pero no tengo muy claro cómo le está llegando a la gente joven, porque no tengo muy claro el entorno. Y tampoco me quiero obsesionar en hay que llegar a los jóvenes, ¿no? Hay que llegar a las personas y hay que decir tu mensaje y ver cómo tal. A veces nos volvemos muy locos en las asociaciones, los colectivos, los sindicatos. Hay que llegar a los jóvenes. Sí, ¿no? Hay que llegar a las personas y que ellos sí tienen la necesidad que lo vean. Porque sí. También, yo qué sé, la CNT a la que pertenezco, el PCA, que también estoy cercano en algunas agrupaciones locales, hacía lo mismo hace 25 años cuando era chaval y no me acercaba. ¿Por qué? Porque no, pues yo quería ir de fiesta, no quería que me dieran una chapa de 40 minutos. Sí. Sí, yo creo que se ha buscado siempre el equilibrio, ¿no? En ciertas organizaciones. De hecho, en el libro menciona la fiesta del PC en Madrid, bueno, aquí estaba la fiesta del PSUR también. Creo que funcionaban, ¿no? Lo hablamos también con Santillo esta semana, funcionaban de una manera muy interesante como a nivel de integración, ¿no? Yo recuerdo especialmente pues las fiestas del PC en Madrid, era un evento en septiembre cuando empezaba el instituto. Era el final del verano. Sí, era así justo, pero lo interesante era que incluso para gente no politizada o gente que le daba igual la política, la izquierda o que sea, era una cosa a tener en cuenta y la gente iba, o sea, y la gente que le podía gustar en su momento, yo qué sé, X cantante o grupo que no estuviera politizado, luego iban los que les gustaba Residentes o Silvio Rodríguez, y luego iba gente que se apuntaba a Bombardeo, que iría también a cualquier otro lado. Era un sitio en el que estar al final del verano. También es verdad que, claro, estos análisis son muy complicados de hacer porque es que ha cambiado el mundo, no es que haya cambiado la música y haya cambiado los jóvenes, es que ha cambiado el mundo. Y ahora tienes un montón de... A veces cuando se romantiza bajar a la calle a jugar, sí, claro, yo me he criado en la calle jugando al fútbol y he sido muy feliz. Ahora, si me pongo a escarbar, es que tampoco había muchas más cosas. Yo no estaba internet, no había teléfonos. Había dos canales en la tele que, bueno, te veías el Barrio Sésamo y cuando acababa el Barrio Sésamo decías, joder. Pues me bajo a la calle o me muero debajo de mi habitación mirando el gotelé hasta que mi madre está la cena, ¿no? Entonces, y luego hoy en día, que tampoco se puede jugar aquí tenemos la Plaza Vázquez Montalbán en el Raval, que siempre se le saca como el abanderado del fútbol de izquierdas y tal, y la Plaza Vázquez Montalbán en Carcelaco, igual que en otras, que por el prohibido juega la pelota. Pero ese hombre, si levanta la cabeza, pues... Como la plaza de George Orwell con las cámaras. Claro, el mismo. Entonces, Barcelona está llena de metáforas terribles, ¿eh? Sí, sí, que es la más maravillosa y horrible a la vez. Sí, sí, cada vez más las ciudades, porque Madrid también le ha ido cogiendo. Bueno, yo te quería, y hablar vosotras ahora si queréis, lanzar también la pregunta esta, que entiendo que también es compleja, pero que cómo crees que puede la música, antes, ahora, rock, no rock, lo que sea, la música, la cultura también, habrá quien le haya abierto los ojos el cine o ver películas o leer. ¿Cómo crees que la música, concretamente, o la cultura en general, como quieras, puede contribuir a un mundo mejor, a hacernos mejores, pero con ello no hacernos mejores en plan identitario de yo escucho Rage Against the Machine y soy mejor que el que escucha Taburete, porque eso a mí, sinceramente, no me vale de nada. A mí esa actitud hay muchas veces de rockero. Los memes contra el reggaetón, sin ser mi música, llega un momento en que dices, estoy hasta los huevos, pero... Pues además muchos van del rollo de... Es muy machista, ya, y el rock de los 70 que escuchas tú, en cambio, era abanderado. El Girls era Girls empoderadas, ¿no? Bueno, había un rollo muy, muy misógino con este tema, ¿no? Sí. Como vi un meme que me hizo mucha gracia, que era como el típico tío, que, o sea, un tío y una chica, entiendo que por el meme joven, y la chica con una camiseta de Nirvana, y el tío diciéndole, dime tres canciones de Nirvana. El final del meme era... Un gaseo. Le gaseaba la cara en plan, tío, o sea, ya está. Pero es que eso pasaba. O sea, sí, esa superioridad. No somos mejores por escuchar lo que escuchamos, ni peores por escuchar otra cosa. Y punto. Eso es lo mío. Lo voy a reivindicar, porque es lo mío. Y estoy cansado muchas veces de que te lo desprecien. Hablabas antes de esa gente con la que nos juntábamos antes cuando... Y que ahora sabes que... Pues algunos que he tenido reencuentro y... Ah, pues sigues escuchando esto. Sí. También otras muchas más cosas, porque he abierto los oídos y... Me parece maravilloso, pero yo sigo escuchando los cuatro primeros acordes de una de los riffs y me vengo arribísima. Escucho el leitmotiv de Cobb, la línea de bajo inicial, y se me siguen poniendo los putos pelos de punta. Pero te escucho, yo sé que no se me ocurrirá nada, es un poco más nuevo, pero yo qué sé, escucho el inicio de una de las de Tremenda Jauría y la piernecica se me empieza a ir. ¿Por qué? Pues porque me han tocado la patada, es lo importante. A veces no veo tanto la calidad musical, que cada vez aprendo a reconocerla más cuando este grupo es bueno, se nota que son buenos músicos, sino lo que me haga sentir. Y un grupo de mierda me puede hacer sentir, me puede tocar más que un grupo con una producción de horas y de muy buenos músicos, pero que no ha logrado tocarme. Sí. Y eso es algo que le doy muy... Para mí al final es lo principal, y no por eso soy ni mejor ni peor. ¿Crees que puede ser un camino para eso, para como mejorar, no sé si el mundo, pero bueno, no sé, sí, sí, a golpe de picar piedra ahí con canciones, con novelas, con películas? Sí, es importante. A veces soy un poco, cuando me puede el pesimismo de, va, estás aquí cantando tus proclamas, de, pues ves, pues ayer estuve viendo esa bizarría, un aquelarre de luchas, crear poder popular, no sé, que luego llega el momento de crear el poder popular y somos cuatro y te da la bajona. Es más fácil levantar el puño, te da menos vergüenza en el concierto, con el subidón, con el alcohol y rodear de más peña afín, que luego defender esos mismos discursos en el puesto de trabajo cuando llega la huelga y el patrón te toca agachar la cabecita y demás. Cuando me pones a bajona, pienso que al final la música sí me contribuye. Si estás escuchando esa música continuamente, luego dices, tengo que ser un poco coherente con lo que estoy escuchando. Aunque solo sea por esa autoobligación, eso por un lado. Y luego, sobre todo, cuando me da la bajona, solo te digo, esto no sirve para nada, esto se ve solo como ocio, no sé qué, y dices, sí, a lo mejor sí, tal, pero por el otro lado saben muy, muy, muy claro que no quieren que estos mensajes salgan y se molestan mucho, se invierten mucho, mucho dinero en la batalla cultural, en que los mensajes principales que salgan en los medios, que se producen, los que tienen que salir, sean mensajes vacíos, de protesta un poco la que en ese momento se pueda llevar. Lo hemos visto mucho, lo bien que han dirigido. Por ejemplo, de repente se puso de moda, y esto no quiero... Queda terrible dicho así, pero a ver cómo lo explico bien. Hubo más aceptación de la lucha feminista gracias a que desde la base se hizo muy buen trabajo. Las mujeres, sobre todo, nos han puesto mucho en nuestro sitio. Imágenes tienen que ponernos, tenemos que ponernos, ¿eh? Creo que demonios. Y se hizo un buen trabajo en la línea feminista. Se vio que el feminismo vendía. La industria lo ha ido cogiendo, la política lo ha ido cogiendo, y te encontrabas la terrible canción de Alejandro Sanz diciendo déjala que baile, que dice, pero señor, ¿me tiene que dar usted permiso para bailar? Y como que era, como lo vendían como algo positivo. Pues al final, ¿ves? Eso es a lo que me refiero, de cómo desde el poder, los poderes, que suena un poco conspirativo, desde los poderes sí se tiene claro qué mensajes quieren que salgan. Porque si ponen tanto interés en difundir sus mensajes, en utilizar la música, los libros, la literatura, el cine como gran elemento propagandístico en la Guerra Fría, sobre todo, que es de libro todo, ver esas pelis de Indiana Jones, Rambo y demás que hemos criado, de qué claro lo teníamos. Si esa gente invierte en tanto tiempo, tanto dinero en que su mensaje cale a través de la cultura, hostia, que esto vale, es que esto sirve de algo, hay que hacerlo. La batalla cultural, ese concepto tan tan de moda, va por ahí. Como a través del humor han calado muchos, muchos conceptos de intolerancia, de ultraderecha, que nos van colando a través de la gracia del meme, jaja, es humor. Ya, pero está, tiene detrás unas ideas, tiene detrás una... que no. Porque al final parece que la politización y el... La politización y el que está hablando de algo en sus canciones es solo el que lo hace explícitamente o solo desde una línea. No es una... que nos ha pasado toda la vida. En el libro lo comento, hay un capítulo dedicado a Bertolt Brecht, el gran dramaturgo alemán. Él se dedicó a hacer teatro político, teatro dirigido a la clase obrera. Y como que fue muy polémico en su momento porque rompía con la tradición. El teatro tenía que hablar de princesa, el teatro tenía que hablar del buen campesino, el teatro tenía que hablar de romance, y él hablaba de los conflictos que había. Y dices, claro, es que lo mismo que se pasará con la música. Y si la canción habla solo de amor, de menear tus caderas y como un poquito de déjala que baile, bien, a la que habla de otra cosa, ay, ya estás politizando, qué pesado. No, pero coño, tú también estás politizando. Resumiendo, la música, como el teatro, como la lectura, como tantas y tantas artes, es también un espacio político y como tal hay que defenderlo y dar la batalla hasta que le apetezca. Tampoco hay que obligarse a ser siempre el panfleto y el pesado. Pero siempre hay algo. Total, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que nos hace falta también una banda sonora, ¿no? Hay gente, sí, amigos que escriben, siempre dicen, hay que leer, sobre todo las amigas, que los tíos somos como más reacios a leer ficción, me dicen, hay que leer ficción si queremos imaginar mundos y organizarnos y luchar por un mundo mejor. Yo no había oído también... nunca ese concepto, que hay también sesgo de género en los estilos que se leen. Sí, parece que los tíos somos más de ensayos, historia, política, cosas como más tal, si hay estudios. Y como que lo vemos como un género menor, pero bueno, lo que iba, que también creo que nos hace falta banda sonora, ¿no? Sí, que es un poco de pues, lo que defiende Sandy en, pues, con su discurso, con sus libros, con su programa. Y sí, sí, ya no solo, yo qué sé, a veces habla de banda sonora de los disturbios, ¿no? Te imaginas. Sí, pero banda sonora yo creo que nos hace falta para el día a día. Pues para ir al trabajo, yo me acuerdo, había días de mierda cuando tenía la desgracia de tener que coger el transporte público para ir a trabajar a Madrid todas las mañanas. O me iba con los non-servios en el este, me entraba deprimido, necesitaba un poquito, y había veces que estaba de malas y la canción que te tocaba iba por esa línea. Me viene a la cabeza una de ZR que era un poco tristona y entraba al trabajo y me quería morir. Es que esa... Sí, sí, sí, en plan, voy a poner otra cosa porque si no necesito un poco de sentirme fuerte y empoderarme a través de la música. El sentir que vives en un videoclip, que a veces te sientes ridículo. ¿Qué carajo sentirse ridículo? Vamos a ponerlo en valor. Hay, si te está ayudando... Antes era con los cascos en el metro, así en el coche. Hay veces que me pego unas películas yo solo en el coche. Hay que tener cuidado también de si vas a entrar quemado, si ya estás quemado y vas a entrar a la oficina, de entrar con cop, por ejemplo. Porque me la han contado. No ha pasado. Sí, hostia, tío, no ha sido la mejor idea entrar así a la oficina. Entré más calentado, sí. Tengo que salir de aquí también. Yo por mi parte... lo que quiero es que si queréis participar, que participéis, seguir escuchándonos a vosotras, a Santi. Entonces, si queréis añadir, comentar, preguntar. Sí, este suele ser siempre el momento difícil en las presentaciones. ¿Cómo son estar en familia? Por Spotify, lo que has dicho antes. Por Spotify yo creo que te salta una canción y ya vas relacionando, ¿no? Y ahí los jóvenes, que los jóvenes usan Spotify. Y los jóvenes. Sí, entonces, pues por ahí es por donde quizá pueden conocer de... Me mola esta canción y de ahí les salta otra que tiene parecido, que tiene relación, que tiene... Sí, ¿no? Sí, sí, porque además yo mismo, es el que a veces la peña que escucha el programa, para emitir el piste, parece que sea aquí una enciclopedia musical, ¿no? Lo que pasa es que paso muchas horas con él trabajando con la música de fondo y de repente me salta algo, me llama la atención, paro, lo escucho más o menos y entonces me va saliendo relacionado. Pero al final Es puro, puro algoritmo. Y eso es, ojo, está muy guay, pero por otro lado tiene un peligro de la leche. Porque además, en estos tiempos que hay ahora, de que cada vez tienes acceso a más y más cosas con mucha más facilidad, hay más unificación de lo que se escucha, de lo que se viste, de cómo se ve, cosa que me parece como que hemos hecho, hemos llegado a tener unas herramientas de la leche para hacer exactamente lo que queramos, cuando queramos y como queramos, y lo que queremos hacer voluntariamente es todo el mundo lo mismo. ¿Ves esto a la gente, esto que se comparte en Spotify ahora del Wrapped, de cómo se pronuncia, de lo que has escuchado durante el año, y ves, y por Dios, tu Dios escucha exactamente lo mismo, lo más escuchado ha sido... Pues lo mismo que se hubiera escuchado en la radiofórmula cuando no había más opciones, ahora tienes acceso a absolutamente todo. Y en lo concreto, en la música más que escucho yo, las bandas sonoras de esto, hay grupos que parece que te van a comisión, que me los meten a cholo, pero no, al final no van a comisión, pero piensan que si me gusta esta cosa me tiene que escuchar, que gustar esta otra, y joder, no necesariamente. Y el ejemplo más bestia y desagradable es, como ve que es música hoy, música agresiva, me meten grupos nazis cada dos por tres, y a veces... Lo bueno es que muchas veces, especialmente los grupos nazis españoles, son malos como el SIDA. Te das cuenta de este... De joder, qué mal suena esto. Y todos los grupos de hoy malos me los conozco todos. Con lo cual tiene que ser nazis y así. Lo miro un poquito y enseguida lo escucho. Pero, por ejemplo, la escena nazi alemana, musicalmente son muy buenos. Digo, italiana. Yo escucho mucho punk italiano. Y hay grupos que dices, hasta que no pillas un poco la letra, y dices, ahí va tú, qué hijos de puta, me han colado el golazo, fuera, no quiero escuchar, no quiero sumarle ni un céntimo, aunque mira que Spotify le da 2 duros a los artistas, ni eso les quiero dar a esos mierdas, me la han colado. Los italianos que los escuché y dije, bueno, no está mal, y enseguida vi, porque era una letra, no era política, y enseguida vi unos que además vienen a España y... Hostias. Pero... Sí. Bueno, sí, es verdad que con el Spotify es verdad que se conoce mucha más. Luego también hay cosas un poco en Spotify, como recomendaciones un poco, en Spotify está un poco a por uvas, o sea, en plan, sí, si has escuchado Banda Basotti, igual te gusta o quieres escuchar, yo qué sé, sí, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, es verdad, sí, a veces asusta mucho lo de la inteligencia artificial, el control, el algoritmo, y a veces con esto me doy cuenta de, bueno... Existe, está ahí, pero todavía no nos controla tanto como nos quieren hacer creer, ¿eh? Que todavía hay ese margen para la libertad y la creatividad y un poco esa autonomía personal de utilizar la herramienta. Al final es una herramienta, no es ni buena ni mala de por sí, es una herramienta con muchas cosas malas, porque el que lo hace busca su beneficio, pero ahí... No, gracias a ello se puede escuchar en todo el mundo programas como Cienfuegos, que se está hablando de la escena punk en no sé qué país, y yo cuando me grabaron a Barrelillo la primera vez, os juro que pensé, pues me dijo un colega del instituto con 13 años, que se llama Carlos, dice, le voy a grabar un grupo que creo que te va a gustar, y yo entendí, os lo juro, que se llamaban Barrilillo. ¿De dónde son? Dice, de California. Y yo me quedé como, sí, mañana te lo traigo. Y yo me quedé toda esa tarde con el puto misterio de... ¿Los Barrilillo? ¿De California? Me sé de alguien que llama... Que llama barrilillo, sí, que sea algún... Claro, sea misterio, suena muy romántico, pero también es verdad que luego, joder, toda esa explosión de internet, de MySpace, sí, de empezar a descubrir grupos de, yo qué sé, a mí me flipa un grupo de screamo japonés, Envy, los descubrí pues en esa época, y, o sea, que no nos pongamos tampoco como necesariamente. Bueno, claro. En internet, amigas, lo primero que dices, puedes cargarme música, claro. Música y mega música, era para descargarme. Esos MP3 criminales que tardaban 3 días, sí, pero muchos grupos he conocido así. Y hay grupos que la única canción que conozco es la que descargué en su día de alguna página de descargas. Sí. Claro, luego hay que escucharlo. Claro. Yo también tengo las carpetas ahí, rollo de Diógenes musical. Absolutamente. Si queréis seguir diciendo una cosita más. Yo si no tengo otra pregunta. Venga. Si queréis, mientras lo pensáis. Yo no sé qué hora. Y 25, bueno. No sé. Sí. Dispara. Bueno, es muy clásica, pero ¿qué nos cuentas del tercer volumen? Ah, bien, de verdad, sí, volver a hablar del libro. Es trilogía incendiaria. El nombre se le ocurrió a Julio de Ovejas Negras, además, yo no sabía cómo demonios llamarlo. Dijo, a ver, si el programa es Cienfuegos y siempre la presentación del programa... si prendemos la mecha de la hoguera número no sé cuántos, con lo cual era muy obvio de la, eso, lo primero, la mecha, prendemos la mecha de la trilogía, ya me iba con la amenaza de historias de política y rock volumen 1, aquí está la hoguera, el momento en el que más prende, y la idea original, pero que está ya desechadísima, ya lo aviso, era que el último fuera las brasas, porque iba a ser de entrevistas. porque sí que a veces las entrevistas de grupos musicales generan cosas muy chulas y era como un buen modo de cerrarlo. Quedaba muy guay. Pero al final me he dado cuenta que no me motiva hacer un libro de entrevistas, con lo cual va, el formato del tercero va a ser lo mismo, va a ser también las historias cortas, han quedado muchas en el tintero. Por ejemplo, en la hoguera van historias que se quedaron en el tintero de la primera porque me daba un poco, necesitaba más tiempo para escribirlas bien. Por ejemplo, la historia gorda, la más currada de este de la hoguera es Bahía de Pasaya de Barricadas, una historia que tiene mucho de lo que tirar detrás. Y es un gran ejemplo de la música rock como herramienta para la memoria histórica más reciente, porque habla de un asesinato policial, unos miembros de los comandos autónomos en Euskadi en el 84. Es algo de tantos y tantos asesinatos policiales que hubo en aquella época, de tantos crímenes de Estado que hubo, que han pasado un poco sin pena ni gloria. Este se dio a conocer gracias a que Barricada lo cantó, que Barricada era un grupo de una popularidad en la época, incluso desmedida, desproporcionada, creo yo, pero lo tenía, ahí está. Y era un tema que me daba mucho respeto meterme en él en el primero, porque ya iba con el deadline encima y digo, queda muy guay, pero si me pongo a escribirlo no va a salir tan bien. Lo aparqué para el siguiente. Para el último, para las no brasas, no sé cómo será, quiero que sea algo de... Si lo llamo cenizas, si lo llamo pues algo así que ha acabado, pues ha acabado la trilogía, pero no quiero que haya acabado la trilogía. Mi espíritu siempre es... Siempre hay una chispita que puede provocar el incendio, ¿eh? Asco, así, cosas ahí, indecentes. Quiero que sea algo incendiario también, pero que no... Que no dé sensación de final. Algo así, ese espíritu, un asco, algo en ese plan sería... Es la idea, porque en cualquier momento el asco la avivas y vuelve a prender y vuelve a una hoguera. Pero sí que quiero cerrar, realmente sí que quiero cerrar este formato para no quedarme tampoco del señor pesado que escribe siempre el mismo formato de cosas, aunque se podría hacer entre los dos libros. Llevo de momento 50 historias, 50 y pico historias, cuando salga el siguiente igual me lleva 70 y algo. No quiero, y podría ser 2.000, 3.000 o las que fueran, será por canciones y por historias que contar de la clase obrera, del antifascismo. Y como decía, una de las que se ha quedado fuera en este, que tenía muy claro que iba a contar, pero no me atreví, con Banda Basotti y la canción Luna Rosa, pues quiero contar un poco toda la historia del atentado de Piazza Fontana, de Falsa Bandera, de los ultraderechistas, de los años de plomo, pero también es que con esa historia puedo hablar de Dario Fo y Giuseppe Pinelli con la muerte accidental de un anarquista. Al final, puedo hablar de tanto que daría para un libro solo. Tampoco quiero, porque mi concepto es contar las pinceladitas y si quieres saber más, investiga por tu cuenta, lee más. Una cosa que sí que nos ocurra mucho, además lo digo en plural porque me han ayudado bastante algunos compañeros, que al final mi nombre es el que sale en la portada, pero aquí hay más trabajo, hay más personas, los correctores, la gente que maqueta, la gente que ha ayudado con las fotos, etcétera, etcétera. En este nos hemos currado una bibliografía, cosa que en el primero no fue, porque el primero, al final no, el primer libro, el primer número de un proyecto siempre vas un poco más, es más la ilusión. El segundo vas más un poquito a la ser más metódico, mejorar lo que ha fallado, y en este caso, para hacer una bibliografía bien, hay que ser jodidamente metódico, tú lo debes saber bien, porque, y en el primero no lo fui, es que hay cosas que no sé, ¿dónde leí esto? Yo qué sé, perdí el documento, lo referí en internet, en este sí que al final de cada capítulo, de cada manuscrito, cuando iba escribiendo, iba poniendo los enlaces para después ser más metódico. Los tengo tanto en el libro como en la web para llevar bien ahí las referencias a internet, porque la verdad es que es casi todo en internet. Tecnófobo cero, la Wikipedia es la mitad del libro, porque tampoco necesito ser súper, súper, súper exacto y súper preciso. No es un ensayo histórico, no es la tesis doctoral, es narrativa sobre algo real y reflexiones sobre algo real, que necesito, sí, tengo que decir el dato de cuándo fue... cuando fue el atentado, pero necesito dar todos los datos exactamente. Sí que al final, a veces, me detengo mucho, yo se me obsesiono en sacar el dato. Puedo pasarme un día entero sin escribir, buscando un dato de mierda que igual al final ni entra. Pero me obsesiono con el dato, y hasta que no lo tengo. Pero eso, el tercer volumen, seguro, Luna Rosa de Banda Basotti. Muy probable también con Toy Dolls, un grupo que era de punk muy gracioso, ingleses de la primera oleada de los 70, que a priori puede parecer que no tienen nada. Tiene una canción, Greta and the Test Tube Baby, Greta y el niño probeta, que, hostia, tiene historia. La revolución que supuso la fecundación in vitro, tiene una historia de la leche, la revolución que supuso. Ellos lo dicen en plan coña, dicen Victoria, porque ella, Glenda, ha tenido un bebé, bien. Pues la canción es así, es una canción súper estúpida. Y dices, hostia, pero lo que tiene detrás es tremendo. Me apetece hablar de ese tema, de esa libertad reproductiva que tienen las mujeres, el hecho de la fecundación in vitro y no depender sí o sí del hombre. Bueno, las mujeres y a la pareja en general, de cómo... ¿Cómo ha cambiado la vida en ese sentido también? De cómo ahora es posible la maternidad biológica con edades que hace 50 años no se podía. Y cómo los toitos lo contaban con el vacile, pero te están contando una historia. A mí ese es el espíritu en el que me mola. Al final estar contando a partir de una canción tan tonta del año 80 y poco o 70 y mucho como esa, es decir, te estás contando una realidad que está ahí. A mí me mola mucho al final explorar. Y por ahí van a ir un poquito los tiros de contar cositas... Pues igual no tan obvias, o sí, porque a veces también hay la historia te la ponen en las narices y también está bien contarla, pero esa es segura. De Toy Dolls y la de Banda Basotti y estarán seguros. Bueno. O sea, que habrá política y guitarras, ¿no? Seguirá bien. Sí, eso seguro, eso seguro. Pues estaremos esperando. No sé si queréis aportar algo, está bien así. Pues está bien así. Pues bien está lo de Vida Cava, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por venir. Have a baby, Kevin. I'll have a test tube baby.